sabe y oye cómo va mi corazón. Y haremos el amor hasta que te vuelva loco, loco, loco. Dance a little bit closer. Move it like this a little bit closer. You and me, it's heavenly.